enanas y enanos. Os doy la bienvenida al Guajerío Musical de Sinxón. Gracias de nuevo a la Federación de Asociaciones Vecinales y a Radio Crash por acordarse de la gente menuda. Dad los últimos retoques a vuestros disfraces y estirad las piernas. ¡Esto empieza! Voy vestido de Batman. La canción de los superhéroes, Bombay. Me llamo Nathan y voy al cole de la Milagrosa. Me voy a vestir de Spiderman. ¿La canción? De superhéroes de Bombay. Muy bien. Y sé que estás ahí defendiendo los momentos buenos que te guardaste para mí. No pude ser el salvaje malherido incontrolado que no lo supo entender. Hoy vengo a decirte que yo soy igual que tú. Seremos superhéroes convirtiendo nuestra luz. Detrás de la tormenta el sol de nuevo brillará. Por eso ven, encontrar el motivo, las ganas de volverte a ver en el camino. Si tú quieres continuar, podré encontrar corazones que me enseñen lo vivido y el momento de empezar. Hoy vengo a decirte que yo soy igual que tú. Seremos superhéroes convirtiendo nuestra luz. Detrás de la tormenta el sol de nuevo brillará. Solo si quieres tú. Dejaré que la nos lleve a empezar desde cero, con tus pasos sinceros y ya volver sin pensar, dejando el miedo y siendo el héroe hasta el final. Hoy vengo a decirte que yo soy igual que tú. Seremos superhéroes convirtiendo nuestra luz. Detrás de la tormenta el sol de nuevo brillará. Solo si quieres tú. Hoy vengo a decirte que yo soy igual que tú. Seremos superhéroes convirtiendo nuestra luz. Detrás de la tormenta el sol de nuevo brillará. Hola, soy Ayaiga de Nuevo Roses y quiero que me pongáis Madre Tierra de Saiyan. Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre. Disfruta las cosas buenas que...

Hola, soy Hermione y vengo desde Hogwarts a dedicarles la canción de magia, la canción oficial del Museo de los Niños, a todos mis amigos y amigas, y a mis compañeros del Martínez Blanco, y a mandar un beso a mi familia que la echo de menos. Magia es la palabra que te da un par de alas nuevas cada amanecer. Magia es la palabra que te hará mirar las cosas como nadie más las ve. Estás a tiempo de alzar el vuelo, de ser un libre cometa al viento, llevado por tu imaginación. Sentí este canto llenarte el alma, sentirte parte de este planeta, llena de magia tu corazón. Es cada instante que le das a las personas que te necesitan más. Magia es decidirte a construir un mundo nuevo donde brille la amistad. Estás aquí. Hola, me llamo Inés. Voy al colegio San Lorenzo. Quiero darle una canción a mi tío Miguel, que es Punky, que me enseñó una canción que se llama Champú. Au, de Tino Casal. Fin al precio en tu mirada. ¿Quién te enseñó a maquillar? Jonás y tengo 6 años y voy a presentar la canción de Ninjago y me voy a presentar del Ninja Verde. Muchos ánimos a todos. We're getting started, it's on, you know. And we wanna see you whip and shout it. We rock, you roll. They say, go slow, and everything just stands so still. We say, go, go. We're ready for the fight, we know the drill. Monday morning and we feel defeated. Seems so long ago. It's coming, we just keep on beating till we're in our zone. They say, go slow, and everything just stands so still. We say, go, go, you can't see us ripping till we just jump up, kick back, whip around and spin, and then we jump back, do it again. Ninja, ninja. Hola, soy Juan. Quiero la canción de Diamantito para el Guajerío Musical. Un saludo. Cuidaros, cuidaros muy bien. Diamantito. Vamos a jugar, ahora tengo que trabajar. Me cansé de tanto tiempo esperar, quiero jugar. Venga Trolli, vamos a jugar. Ya te he dicho que hay que trabajar. Siempre igual, solo quiero jugar. Guau, guau. Salgamos ya a buscar diamante. Busca ese palo, lo tienes delante. El palo no me gusta lo brillante, vámonos ya. Eres estresante. Diamantito, diamantito, diamantito, diamantito. Tesoros y riquezas a mi alrededor. Batallas contra un zombi mordedor. Un montón de huesos en el comedor. No se come, my glotón. Perro soñador sin solución. Ey, raptor, esto es una prisión. Yo quiero surcar el mar con tan solo un bote. Poder trepar la cima de ese monte. Sobrevolar un mundo impactante. Y encontrar en la mina diamante. Calma ya.

saco trasto, nunca acabamos mal. Alguna vez nos enfadamos, pero se nos pasa pronto. Y juntos os decimos desde aquí, gracias por estar ahí. Canción, pues se llama Aleluya, y el que la cantó es Leonard Cohen. Y me voy a disfrazar de tortuga ninja. Y muchos ánimos a todos, nos vemos en el parque. Now I heard there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Disfrazada de pirata. Quiero que me pongáis la canción Don't Worry Be Happy. Mucho ánimo a todos. Here's a little song I wrote.

Sergio. Quería pediros una canción para dedicársela a mis amigos del cole, de la clase de quinto B del Colegio Montedeva. Y este sábado me voy a disfrazar de sardina y la canción que quiero que pongáis es High Hopes de Panic at the Disco. Gracias. Escucharnos el próximo sábado. ¡Mucho ánimo! ¡Ya queda menos!